¿Cuál es la importancia de que existan medios comunitarios? Que es otra forma de transmitir comunicación y que muestran la otra parte que la televisión no muestra, que es lo que pasa de verdad, y muestran noticias que verdaderamente importan y no se centran solamente en lo que es la farándula y lo que es la violencia. Porque si uno ve los canales de televisión, el 90% de las noticias son violencia. Violencia, ¿y qué pasa con esa violencia? La gente piensa, no, yo no voy a ir a esto porque va a haber violencia, me pueden pegar o no sé qué. Y eso es lo que motiva a la gente a no ir a las marchas, o a muchos de nosotros a seguir yendo para que se demuestre que eso no es verdad.